Buenas tardes, ¿cómo estáis? Domingo de Pascua, parece que se marca en el calendario tal día como hoy, un antes y un después. Parece que dejamos definitivamente el invierno atrás y que ya comienza plenamente la primavera, de la que ojalá podamos disfrutar gracias a los esfuerzos de la cuarentena. Hoy van dos piezas y la primera está dedicada a la gente de mi pueblo. Como en muchos pueblos, hoy es un día importante dentro de la cultura tradicional, y en Caballar pues no se ha podido celebrar pues ni la Semana Santa, ni mucho menos la procesión del encuentro, ni la ofrenda de roscas en la misa, ni demás. Entonces, para la gente de Caballar, y en especial a la familia Sampaio Martín, que han sufrido la pérdida de un familiar, pues va este canto, que es el canto de la Pascua, una selección de estrofas, no podemos cantar todo, así que para vosotros, majos, una selección. Oh, qué mañana de Pascua, oh, qué mañana de flores, oh, qué mañana tan clara, amanecido, señores. Levantemos a María de la mesa del altar, levantemos a María que en busca de su hijo va. Vayan los hombres delante con el lucero del día que ha resucitado hoy, día de Pascua Florida. Vámonos fuera, señores, y vamos a la carrera donde a la Virgen María su Hijo Jesús la espera. Buenos días, hijo mío. Buenos días, madre amada. ¿Qué tal, hijo de mi vida? Muy bien, madre de mi alma. Ya no me conocerás. He mudado de librea. Vengo vestido de blanco y mi gloriosa bandera. Bueno, el canto sigue y os invito a todos los que escuchéis este audio a que vengáis a Caballar, en Segovia, a disfrutar del día del domingo de Pascua 2021, porque yo creo que os va a gustar. Por la mañana tenemos los maitines, luego tenemos la procesión del encuentro, la ofrenda de las roscas, la verdad es que muy bonito. Y la segunda pieza va a ser para dos chicas que cumplen años hoy. Una de ellas es Julia Jiménez, de Turágano, me avisó Javi. Y otra es nada más ni nada menos que la que fue alcaldesa de Zamarramala este año, Mónica, de parte de todos los chicos de CEIPA Atalaya. Va por ti, una jota de baile para las dos. Y ahora grito. No os oigo. Además fuerte, no os oigo. Venga. Ahora ya sí. Una, dos y tres. ¡Vamos!